porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Alabando al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación. Las informaciones que llegan por los medios de comunicación local e internacional tiene que ver con el cumplimiento de lo anunciado en las Escrituras por Jesús de Nazaret, cuando, refiriéndose al final de los tiempos, anunció una serie de acontecimientos que se iban a suceder uno tras otro y aumentando de intensidad. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 7, Jesús dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Libro de Mateo, capítulo 24, verso 7. A partir de esta advertencia, de esta señal, de este aviso de Jesús de Nazaret, para ver los momentos, los tiempos, donde relacionamos los acontecimientos y estar advertidos de las señales del fin de los tiempos. Se ha publicado recientemente los últimos informes acerca de la situación del hambre en el mundo. Y es que el 16 de octubre se celebra el Día de la Alimentación, pero los informes indican que el hambre está aumentando en el planeta. Los estudios actuales señalan cómo estos indicadores del aumento del hambre son desoladores. El planeta está siendo afectado por una cantidad inmensa de población que padece hambre. El 11% de la población total padece hambre. Y las personas subalimentadas, las que se alimentan a medias, llegan a 815 millones de personas a nivel mundial. La causa de este problema está en lo que el juicio intelectual de Dios para esta generación nos anuncia. El hambre, que ha sido un estrago desde hace miles de años, tiene causas. En el título 308 del libro Lo que vendrá, está explicada una de las causas del hambre, las hambrunas que en el mundo se conocen. Título 308. En los últimos tiempos de la prueba de la vida, se agudizó el hambre sobre la generación. Este hambre lo provocaron los fabricantes de armas, porque inmensos recursos que pudieron haber sido empleados para multiplicar el alimento se empleó en las malditas armas. Los fabricantes de armas y los que las compraron pagan en puntaje de tinieblas el extraño hambre que padeció el mundo de la prueba. Este hambre lo pagan segundo por segundo, molécula por molécula. Cada segundo y cada molécula les representa a tales demonios el vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Vamos a compartir un primer audio. Ha sido comunicado por la cadena Dolce Vele. En este se habla del aumento del hambre en el África, en el Asia, en América Latina, en el Perú. Y luego vamos a compartir cómo los informes que acaban de publicarse dan cuenta la posición que ocupa el Perú a nivel de la pobreza multidimensional en la región. Primero este audio sobre el aumento del hambre en el mundo. ...44 millones más de personas que sufren hambre en el mundo. ¿Por qué nos sirven las políticas internacionales de ayuda? Lo conversamos ahora mismo con Michael Kuhn, quien es subdirector de la unidad política del Programa de Ayuda Mundial contra el Hambre. Señor Kuhn, muchas gracias por aceptar hablar con Deutsche Welle. Y parto preguntándole inmediatamente, pese a los esfuerzos, ha aumentado dramáticamente el número de personas que padecen hambre en el mundo. ¿Por qué no es posible avanzar? Bueno, decimos que teóricamente es posible avanzar y mejorar los números a nivel global, porque sabemos cuáles son los problemas y también sabemos más o menos cuáles son las soluciones. O sea, podemos destacar que desde el año 2000 a nivel global se han realizado muchos progresos considerables en la lucha contra el hambre y la malnutrición, pero los conflictos armados, el impacto del cambio climático y también la mala gobernanza en varios países han amenazado estos éxitos. Y el problema es que con esa base es muy difícil imaginarse lograr los objetivos, acabar con el hambre hasta el año 2030. Uh-huh. Eso es el problema y el desafío para la Cuba, para la comunidad internacional. Vemos que este flagelo afecta con especial virulenta, como siempre, a África, pero ¿qué observa su organización en América Latina, señor Kuhn? ¿Por qué es tan difícil luchar contra el hambre, por ejemplo, en Guatemala o en Haití? Bueno, para todo el continente las cifras no son nada malo. O sea, América Latina es en general en un buen camino. Destacan países como Haití, que siempre ha sido un país súper pobre, con unos problemas en la gobernabilidad, pero también los impactos de impacto climático, huracanes, inundaciones y todo ha afectado siempre muy fuerte ese país. En los países como Guatemala y Perú, en particular, son las poblaciones indígenas que se encuentran con una doble problemática: una tasa de mortalidad de niños que es muy alta y también el problema del sobrepeso de las mujeres. Y lo interesante es que los datos destacan que la población indígena es mucho más afectada que la población no indígena. Uh-huh, interesante, señor Kuhn. ¿Qué sucede en el caso venezolano? ¿Cuál es el diagnóstico de su organización y cuánto más podría empeorar la situación en Venezuela? Bueno, Venezuela no está necesariamente en el punto más alto del interés, porque la situación que tenemos en Venezuela es autohecha, es algo local. Venezuela tiene todas las medidas posibles para salir adelante y luchar la situación. Sin embargo, destacamos que desde hace 2010 el índice por Venezuela subió por 25%. Y eso se debe principalmente al aumento del indicador de malnutrición, porque ellos no se pueden cubrir sus necesidades calóricas. Eso es un gran problema. Y el aumento del valor de subnutrición en Venezuela es un reflejo de la situación actual, en la que la fuerte dependencia de los alimentos importados, la caída de los ingresos petroleros y las altas tasas de inflación han dejado a muchos en ese país sin acceso a alimentos. Si la situación continúa así, políticamente hablando, yo creo que va a ser peor el año que viene. La advertencia está hecha. Muchas gracias, señor Michael Kuhn, del Programa de Ayuda Mundial contra el Hambre. En el plano celeste, divina posición del planeta Tierra, está escrito este párrafo: mis divinos mandamientos mandan ser humildes y limpios de corazón. Esta severidad moral vosotros mismos la pedisteis, porque visteis en el reino de los cielos a los limpios y humildes de corazón, y prometisteis volver triunfantes de la prueba de la vida. Vuestras conciencias os dirán si triunfasteis. Cada uno se hace su propio cielo. La ciencia del Cordero de Dios revolucionará al mundo, como jamás doctrina alguna lo hizo. Su influencia será tal que provocará guerra intelectual entre Oriente y Occidente y provocará la caída de la gran bestia, la caída del mayor yugo del mundo, la caída del llamado capitalismo explotador. Y al caer este imperio de demonios, desaparecerá el hambre en el planeta Tierra. Era el precio que pagaba un mundo que tenía un concepto demoníaco de la libertad, el concepto de la paz armada. El colosal presupuesto dedicado a las malditas armas hace del planeta Tierra uno de los mundos más hambriados del universo, tal como fue hambriado y esclavizado el pueblo de Israel en la era faraónica. Los espíritus explotadores que fabrican las armas con que se matan mis hijos son los mismos espíritus del imperialismo romano, los mismos que explotaron y sometieron por la fuerza a muchos pueblos del mundo antiguo. Como todo espíritu nace de nuevo, estos espíritus demonios pidieron nueva prueba, nueva oportunidad, y se les concedió. Y volvieron a caer. Estos demonios son maldecidos por el Padre Jehová, y sus futuras simientes o herencias serán sinónimo de maldición. Así es y así será hasta la consumación de los siglos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Estremecedoras revelaciones del Divino Creador al dar a conocer la causa del por qué medio planeta sufre hambre, desnutrición, hambre que causa estragos en la salud física y mental de una inmensa cantidad de población. Los fabricantes de armas, el colosal gasto destinado a fabricar armas, es la causa principal del hambre, de las hambrunas, de la muerte por hambre, de la pobreza de la mayor parte de la población mundial. Y un mundo acobardado por las armas, un mundo que acepta este concepto demoníaco de la paz armada. La causa está revelada, está señalada por la justicia divina. El cambio de costumbres de la humanidad hará caer a este demonio de la fuerza que se impone amenazando, chantajeando a naciones enteras. Someten y explotan por la fuerza a muchos pueblos del mundo. Eso no durará mucho tiempo. Los imperios caen y el actual caerá por pobreza. La pobreza se extiende como un jinete apocalíptico. Así fue anunciado. Un jinete apocalíptico cabalga sobre el mundo y es la pobreza. La pobreza monetaria, la pobreza multidimensional. Sobre esto acaban de salir los informes que ubican al Perú en una posición lamentable en relación con los demás países de la región. Según el informe de la tenebrosa Naciones Unidas, el Perú es la sexta economía con mayor pobreza multidimensional en Latinoamérica. Publicado el 12 de octubre de 2018. Según este estudio, las regiones de Loreto, Huancavelica, Huánuco y Amazonas tienen un mayor número de pobres a nivel multidimensional. Escucharemos este primer informe de la pobreza multidimensional en el Perú a cargo de María Elena Belaunde, corresponsal de CNN del Perú. El hecho de que sea técnicamente posible en este momento computar las medidas multidimensionales, esto se refiere básicamente a dos cuestiones fundamentales. La primera es la cantidad de datos disponibles. Si bien en diferentes regiones del mundo las encuestas de hogares ya existían, la cantidad y la periodicidad de estas encuestas era limitada hasta hace algunas décadas, y los cuestionarios también eran limitados para tratar temas particulares. América Latina ha tenido en general una historia de encuestas de hogares bastante ricas, pero mismo así, si uno vuelve un poco a los 70 u 80, todavía no teníamos tanta disponibilidad de encuestas, mientras que ahora las encuestas multipropósito, que nos permiten justamente captar en un mismo instrumento estadístico diferentes dimensiones como educación, infraestructura, salud, se han vuelto mucho más comunes en los diferentes países de diferentes regiones del mundo. Y también se han vuelto mucho más frecuentes. La mayoría de los países en nuestra región ahora tienen encuestas de hogares que se hacen, que se actualizan todos los años. Incluso muchos países como Perú tienen encuestas continuas de hogares que permiten actualizaciones continuas sobre los datos. Y esto nos ha generado una nueva fuente de riquísima información que puede utilizarse para una política pública que responde mucho más rápidamente a las necesidades que se perciben en los datos. La historia de Cleofé Fajardo y sus tres hijos es la de muchas familias peruanas que construyeron sus viviendas sin tener títulos de propiedad sobre los terrenos. Como todo está en litigio, quisiera que se solucione para poder tener mi constancia de posición, para poder pedir mis servicios básicos, que es el agua y la luz, porque gracias a los vecinos es lo que me están dando el agua y la luz. Desde hace 8 años le paga a sus vecinos para poder abastecerse de agua y de luz. Dice que económicamente a ella y a su esposo les va mejor como trabajadores ambulantes, pero que están lejos de mejorar la calidad de vida para sus hijos. El de Clofé es un caso que ilustra lo que se ha llamado pobreza multidimensional. Distintas organizaciones usan ese factor para medir si están satisfechos los derechos a una vivienda digna, educación de calidad, alimentación, agua, saneamiento adecuados y acceso a la información. De esta manera se reconoce que las condiciones del entorno y no solo el dinero son un factor de reproducción de la pobreza. En el caso peruano, las cifras de pobreza monetaria para el segmento de niñas, niños y adolescentes alcanzan a alrededor del 32% de la población. Pero cuando miramos la pobreza multidimensional, la cifra sube hasta 63%, es decir, casi se duplica. De acuerdo al informe 2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y UNICEF, el promedio de pobreza multidimensional infantil en la región es de 40,5%. El país mejor ubicado es Chile con 15,7%. Y en el otro extremo está Guatemala con 90% de necesidades insatisfechas. En el Perú, el gobierno creó en 2011 el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el objetivo de disminuir la pobreza. Los gobiernos regionales están entre sus principales socios. Lo que hemos hecho es, primero, hacer una política y después hemos creado un fondo de estímulo para el desempeño, que es un fondo que nos permite firmar convenios con los gobiernos regionales. Y les estamos diciendo, mira, el niño tiene que tener estas condiciones. Uno, un dato que hemos agarrado es proporción de hogares con agua clorada, que nos parece súper importante. Entonces hemos pactado con la región y hemos dicho, mira, tu proporción de hogares con agua clorada es 1%. Así es en quintil 1. ¿Cuál es la meta que te pones? Y algunos han puesto 10%, 20%, etc. Eso lo vamos a medir el siguiente año y si ha funcionado les vamos a dar un dinero adicional. Que se logren mejoras en la llamada pobreza multidimensional infantil depende de un esfuerzo conjunto y articulado, lo que lo convierte en un reto mayor. Para CNN, María Elena Belaunde, Lima. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 560. Todo el que estafó o se tentó con los dineros de los pueblos no entrarán al reino de los cielos. Encabezan esta extraña lista los llamados presidentes, reyes, dictadores y todos los que les secundaron en el gasto de las compras de armas. Todo el dinero invertido en la compra de armas será considerado como una estafa en el divino juicio de Dios, puesto que nadie pidió a Dios comprar armas para matar a otros. La estafa consistía en que gran parte de lo que faltaba se lo habían llevado los que vendían armas. Esta extraña estafa está íntimamente ligada al hambre y la miseria que experimentó el mundo de la prueba. Los que mandaron sobre naciones y los fabricantes de armas tienen un divino juicio aparte, dentro del propio juicio. Una cosa es el juicio a sus propias sensaciones de la individualidad en la prueba de la vida, y otra cosa es el daño colectivo hecho en tal o cual puesto en la prueba de la vida, dictado por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. La justicia divina es severa con aquellos que hacen daño colectivo, porque es una generación, sus hijos se perpetúan en la siguiente, y es un círculo de esclavitud del cual no se puede salir. Es algo hereditario. Se tiene que romper ese círculo de esclavitud. Es por ello que está escrito en los planos celestes. que la ciencia del Cordero de Dios va a derribar a la ciencia humana de su pedestal, porque así lo pidieron los espíritus que la componen. Lo pidieron en el caso de violar la ley, y la violaron. Más les valdría a estos espíritus no haber conocido ciencia alguna, si en los mismos instantes hay alguien que padece hambre o come a medias. Se enseñó que los humildes son los primeros, aún por sobre toda ciencia. Ningún humilde debió pasar necesidades, porque la abundancia que proporciona la naturaleza es para todos. Si aparentemente no alcanza, es engaño de los hombres, que por no perder el poder, el dominio, prefieren estos demonios de forma humana que media humanidad se muera de hambre. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Continuaremos con estas informaciones que se vienen haciendo a nivel de los países de la región con este indicador de la pobreza multidimensional. Ahora, acerca de las medidas o lo que se viene conociendo en el Ecuador, y siendo algo común para los países de la región, estos indicadores nos sirven para ir conociendo todo el ámbito que cubre estos indicadores, más allá de la medición monetaria para determinar la cantidad, el porcentaje de pobres en cada país, porque esta medición de la pobreza multidimensional es más completa. Compartimos este audio de lo que está pasando en el Ecuador, cómo está midiendo este indicador en la región. A su vez, como mencionaba, empezó a surgir interés de gobiernos, pero no solo en lo que eran las medidas nacionales de pobreza multidimensional, sino en otras aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de Bután, ellos crearon un índice de felicidad, un índice bruto de felicidad, utilizando la metodología Alcayer y Foster, donde justamente también trataban de lidiar con un concepto multidimensional y viendo cómo tratar de sistematizarlo y de sintetizarlo a través de un único índice informativo para el gobierno. Y también se han creado índices de empoderamiento. Estamos trabajando en este momento con Ecuador y con Bolivia con índices de el buen vivir y el vivir bien, el buen vivir en Ecuador y el vivir bien en Bolivia, que son medidas de bienestar y que justamente tratan de ir más allá de las medidas tradicionales para captar otros elementos que son fundamentales para determinar progreso. Algunos de los países que ya tienen medidas de bienestar, como mencionaba Bután, pero también Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia, Corea, Japón, ahora Ecuador y Bolivia estarán trabajando en esto también. Y en términos de pobreza multidimensional, ya sean indicadores al estilo de OFI, ya sean IPMs con la metodología de Alcayer y Foster u otros, México, Colombia, El Salvador, Irak, Malasia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Pakistán, Paraguay, Túnez, son todos países que han lanzado sus medidas y hay muchos países que están a punto de lanzar medidas, y también se ha utilizado a nivel local por diferentes ciudades y diferentes y por ejemplo estados de países particulares que creyeron en la relevancia de este tipo de instrumento para brindar información más detallada que estuviese al servicio de la política pública. El índice de pobreza multidimensional es el mapa que guiará al país paso a paso para la aplicación de políticas públicas que combatan la pobreza. Este estudio estadístico va más allá de una medición con base en el consumo para lograr mejores resultados. Sabina Alcayer, directora de la iniciativa Oxford sobre la pobreza y el desarrollo humano, comentó al respecto. Necesitamos ver el conjunto de privaciones que experimentan las personas, porque esto va a llegar a política multisectoral, políticas integradas que en realidad son más eficaces. El índice cubre 4 dimensiones con 12 parámetros que miden el bienestar de las familias. La primera dimensión es educación y analiza las oportunidades de la población para empezar, continuar y culminar sus estudios. La segunda dimensión es trabajo y seguridad social, que estudia la disminución o aumento del desempleo y el trabajo infantil. La tercera dimensión es salud y alimentación. Analiza si las familias tienen estas necesidades cubiertas. La cuarta dimensión es vivienda y ambiente sano, que estudia la disminución o aumento de hacinamiento y el déficit habitacional. Este índice permitirá medir la pobreza de una forma más completa que integre aspectos de la vida de los ecuatorianos que no involucren específicamente sus ingresos monetarios. La disminución consecuente de los indicadores que componen el índice muestran cuán lejos estamos del pasado y nos permiten apreciar el Ecuador que día a día construimos. A nivel de la región, el Perú es el sexto país con la mayor tasa de pobreza multidimensional, después de Nicaragua, Honduras, Bolivia, Guatemala y Haití. Le sigue el Perú. Estos índices de pobreza no se aplican en el Perú para que los gobernantes de turno hagan alarde de la reducción de la pobreza, porque estos indicadores son mucho mayores que lo de la pobreza monetaria. La pobreza, la línea de pobreza monetaria en el Perú es de 338 soles. ¿Cómo se falsea la realidad? De la siguiente forma: si alguien en el mes logra 339 soles, ya no está en la línea de pobreza. 340 soles ya no está en la línea de pobreza. Eso es falsear la realidad. Esto empieza desde el gobierno del fanático neoliberal Alan García, cuando despidió al jefe del Instituto Nacional de Estadística de ese año, porque con estos índices hacían ver algo más cercano a la realidad la cantidad de familias pobres en el Perú. Las Naciones Unidas, al dar este informe y publicado el 12 de octubre de 2018, Perú es la sexta economía con más pobreza en la región. Es un indicador del fracaso del sistema capitalista a nivel global. La doctrina del Cordero de Dios enseña: este sistema de vida caerá por pobreza. El empobrecimiento del capitalismo sale por el nivel de ambición y acaparamiento que tienen los gobernantes, los dueños de los países, los que controlan la economía. Ellos, por no perder su dominio, prefieren ver a una humanidad que se muere de hambre. La revelación es contundente. Ningún humilde debió pasar necesidades, porque la abundancia que proporciona la naturaleza es para todos. Si aparentemente no alcanza, es engaño de los hombres. Esa es la sentencia, la revelación del Creador. Es engaño decir que lo que proporciona la naturaleza no alcanza para todos. Es un engaño. Conociendo entonces el verdadero derecho de los seres humanos, de no pasar hambre, de no tener necesidad, de no vivir en la pobreza, ni la miseria, ni la riqueza, sino vivir en la igualdad. Ese es el derecho de todos los seres humanos. Solo podemos lograr un sistema de vida que sea de igualdad, cambiando, aboliendo al sistema capitalista. La abolición del capitalismo debió haber ocurrido hace ya mucho tiempo, muchos siglos en la historia de la Tierra. Eso ya está determinado en las Escrituras, cuando Jesús de Nazaret dijo que era más fácil pasar por el ojo de una aguja un camello a que un rico entre al reino de los cielos. Esta parábola, advertencia de Jesús, indicaba la abolición del sistema de vida capitalista, porque es un sistema de vida que no satisface las necesidades en abundancia para todos, sino para una minoría. Y eso se convierte en algo antinatural, porque la abundancia de la naturaleza es para todos. Lo contrario es antinatural. Y entonces el sistema de vida no solamente utiliza las armas como fuente de corrupción, sino que también utiliza todos los mecanismos de acumulación de dinero para extender la corrupción por todas partes. Y es lo que viene pasando en muchos países afectados por la corrupción, al utilizar los mecanismos y las leyes para lavar el dinero. Lavar el dinero es ingresar este dinero procedente de lo más sucio, de lo más tenebroso que produce el capitalismo: las drogas, el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas, el sistema de los vicios. Todo ese dinero es lavado por instituciones, por partidos políticos, por estados que utilizan esta economía criminal del capitalismo para seguir manteniendo poder y dominio. En el caso de Perú, desde el año 2006, que se da unas normas, unas leyes para controlar el ingreso de dinero a los partidos políticos, se ha venido utilizando una serie de mecanismos para saltarse estas leyes, con este dicho: echa la ley, echa la trampa. Los partidos políticos como Fuerza Popular, el APRA, PPK, lo de Toledo, el partido, el llamado Partido Nacionalista y otros, están implicados en estas denuncias de lavado de dinero. Ojo Público, este portal de investigación en Perú, viene haciendo un estudio y una comparación, una investigación de los montos que se están destinando para financiar campañas de los partidos políticos como es Fuerza Popular y el APRA. En el año 2010, con este negocio de los cócteles fujimoristas, se recaudó la cantidad de 558 mil soles, 558 mil soles, una cantidad considerable para el año 2010. En el año 2011, esta cantidad de los cócteles fujimoristas ascendió a 2.245.000 soles. Y en el año 2016, siguiendo con este extraño negocio de los cócteles fujimoristas, la recaudación fue de 4.383.000 soles, algo así como 1.200.000 dólares. Sobre estas denuncias que se están haciendo a estos partidos políticos como organizaciones criminales, vamos a compartir una entrevista realizada a Nelly Luna del portal Ojo Público, llevada a cabo en el canal de noticias de Perú, TV Perú. Entrevista a Nelly Luna sobre estas denuncias de los extraños negociados de los partidos políticos acusados de ser organizaciones criminales. Para conocer un poco más, ¿no? Nelly Luna nos acompaña, ella es periodista de investigación de Ojo Público. Sí, en realidad, una de las primeras cosas que nosotros intentamos hacer cuando empezamos a monitorear los ingresos de campaña en los partidos políticos, se estableció que Fuerza Popular es la única organización política en toda América Latina que tiene estos altos porcentajes de aportes anónimos, ¿no? O sea, no encontramos ningún otro partido ni organización política en toda la región que tenga ese tipo de ingresos de fuente anónima. Lo segundo fue que el porcentaje que ellos atribuyen a la organización de cenas y cócteles representa el porcentaje más alto también dentro de todos los partidos políticos en Perú. O sea, tampoco hay otra organización que tenga tantos ingresos por ese fin. El 2011, que es el año en el que se está investigando ahora por asociado a lavado de activos, Keiko declaró por ingresos de cócteles 2,6 millones de soles, ¿no? Y en cuatro eventos, tres cócteles y una cena. Uh-huh. Y los cuatro eventos se realizaron en semanas previas a la segunda vuelta electoral y el último una semana antes, o sea, 7 días. Organizaron un evento que representó alrededor del 6%. Y esto es una cosa que en realidad durante muchísimo tiempo se le ha venido preguntando a la OMPE, ¿no? De por qué se permitió el ingreso o la declaración, por lo menos, claro, de altos montos de manera sin justificar. Y en su momento el jefe de supervisión, Luis Barbosa, que ahora parece involucrado dentro de la red que ha establecido el Ministerio Público, señaló que los cócteles para la OMPE no son un tipo de aporte, sino un servicio, y que por lo tanto la Fuerza Popular nunca debía declarar a quiénes eran los que aportaban. Correcto. Que era una obligación del partido decir quiénes habían comprado. El detalle. Cócteles. Exacto. Y esa interpretación bastante antojadiza por parte de la supervisión de la OMPE ha sido cuestionada incluso por exfuncionarios de la misma institución que han dicho que no se debió establecer ese criterio, claro, para permitir el anonimato, ¿no? Bajo ese criterio, cualquier persona que maneja dinero ilícito, actividades ilegales, podría ingresar dinero a la política. Exacto. Y sobre todo, sin ningún problema. Sí, y sobre todo para una organización como el Fujimorismo, que en el 2011 solamente los cócteles representaron el casi 15-20% de todos los gastos de campaña, sí, que estamos hablando, creo que 14. El 2011 fueron 2,6 millones de soles, uh-huh, en cócteles. En total. En total. Y de ese monto, el 15% era solo por cócteles, uh-huh, ¿no? Ahora, lo que también nos llama la atención es que Fuerza Popular ha establecido un patrón que se ha repetido luego en las elecciones del 2016. El proceso del 2016 no está siendo investigado por el caso de los cócteles, pero lo que se tiene como evidencia hasta el momento, como parte del análisis, es que ha duplicado sus ingresos anónimos, también atribuidos a cócteles, y que las autoridades deberían estar revisándolo, ¿no? O sea, son 4,5 millones que en la campaña anterior es lo que ellos dicen también que ingresaron por ese tipo de actividades. Fuerza Popular nunca ha logrado detallar con claridad quiénes son estas personas que han asistido a sus famosos cócteles o eventos proselitistas, ¿no? Claro. Estamos hablando de una caja negra, digamos, de Odebrecht. Es que no se puede lavar dinero. Si hay fondos que no han sido justificados, es lavado de activos, ¿no? Uh-huh. Y Ojo Público en ese sentido ha hecho una investigación extensa sobre los aportes, no solamente a Fuerza 2011, sino de otras agrupaciones. Sí, en realidad los mecanismos que tiene el Estado a través de OMPE para fiscalizar son bastante débiles. Y si bien ahora estamos investigando a nivel de organización criminal a Fuerza Popular, uh-huh. Creo que si hiciera ese mismo esfuerzo por ver cómo ha ingresado aportes a otras organizaciones desde que está en vigencia la ley de partidos, la ley de financiamiento y luego de partidos, el 2006, podríamos encontrar muchas otras organizaciones más. Sin duda. Porque, por ejemplo, el 2006, yéndonos un poco más atrás, el AMPRA también recibió muchos aportes de entre 2 y 5 soles, que eran de miles y miles de personas, que claro, es difícil de controlar, pero son aportes de pitufeo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tienen los partidos para controlar que en ese dinero que está ingresando de maneras de a poco... Pequeña, claro, los montos son pequeños. El pitufeo es eso, ¿no? Sí. Depositar de 100 en 100, ¿no? Sí. En el caso de ellos eran de 2 soles a 5 soles, ¿no? Claro, mucho pero más pequeño todavía. Es muy complicado y lo que se está haciendo ahora por bancarizar fue un gran avance, pero lo que sí ha habido es un retroceso en el control. Este año, por ejemplo, para las elecciones regionales, la modificación en el Congreso ha permitido que las organizaciones políticas ninguna declare. Uh-huh. No vamos a saber cuáles son sus aportantes hasta que termine el proceso electoral ahora, luego de la segunda vuelta, claro, cuando ya tengamos electos. Y lo segundo, que también lo frenaron en el Congreso, es la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera empiece a hurgar en las cuentas de los partidos políticos. Entonces, las dos herramientas que teníamos para poder fiscalizar ese tipo de aportes han sido negadas por el Congreso. Claro, esto no acaba acá. Gracias a Nelly Luna, periodista de investigación de Ojo Público, por ayudarnos a entender un poco más, comprender este caso. En el título 1325 está escrito: el hombre, al crear el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, desvirtuó y desvió a todo lo destino de la humanidad. Ni los creadores de tan extraño sistema de vida pidieron un sistema de vida que incluyera en sí mismo a la desigualdad, porque nada injusto se pide a Dios. Todo destino que fue desviado de su verdadero destino tiene derecho a pedir o demandar juicio. Los que no vuelvan a entrar al reino de los cielos tienen el infinito derecho a exigir que la causa por la cual no entrarán sea enjuiciada en juicio público universal, escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá la revelación nos enseña cómo nuestro destino ha sido desviado del verdadero propósito, del verdadero plan que nosotros deberíamos haber ejecutado en la tierra. La desigualdad no estaba, no está y no estará incluido en ningún destino de ningún ser humano. Por lo tanto, el sistema de vida que se basa en la desigualdad es un extraño sistema de vida que no es de Dios, que no es de la promesa, que no tiene fundamento, que no tiene legalidad ante Dios. Y esto lo vamos conociendo en todo lo que hace, cómo este sistema de vida basado en el machismo a las mujeres del planeta las sojuzga doble, triplemente. Conoceremos este informe de la situación de las mujeres en Colombia, y como la situación de los países de la región es similar, lo mismo que pasa en Colombia sucede en el Perú y en otras naciones. Cómo las mujeres siguen siendo atropelladas por esta ley de desigualdad del sistema de vida capitalista. Thank you. Un reciente informe de Naciones Unidas manifiesta que el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar y la discriminación de género son las principales causas por las que las mujeres no tienen un mayor empoderamiento económico en Colombia. Las colombianas se convirtieron en el 58,5% de las matrículas en educación superior en el país. No obstante, aunque estudian más, siguen teniendo menos acceso a empleos. Así lo manifiesta un informe de la ONU titulado El progreso de las mujeres en Colombia 2018. Nosotros seguimos excluyendo a las mujeres de esos trabajos que son remunerados con prestaciones sociales, con seguridad laboral, y las mujeres tienen que recurrir a los trabajos menos remunerados, con menos seguridad y con menos posibilidades de avance en la sociedad. La participación laboral de las mujeres está por debajo de 20 en comparación con los hombres. El informe señala que las mujeres campesinas y víctimas del conflicto armado son las más afectadas con la realidad del país. Tengo 6 hijas y me vine del campo por obligada para trabajar de todas maneras para mantener a los hijos. Hay una percepción de los hombres de que tienen toda la dominación y todo el poder y no importa los esfuerzos que hagamos como mujeres. El 70% de las personas que trabajan en la economía informal son mujeres. El género femenino carga con el 80% del trabajo de la casa, el cuidado de los niños, enfermos y personas de la tercera edad. Si estos trabajos fueran remunerados 100%, implicaría el 20% del Producto Interno Bruto del país. Los cargos altos, las gerencias las dejan a los hombres y las subgerencias a las mujeres. El índice de embarazos adolescentes es otro de los factores que alejan a las mujeres del empoderamiento salarial. Nosotros tenemos la obligación con los niños y las niñas de enseñarles todo lo que tienen que saber sobre su cuerpo. Uno de cada dos niños en Colombia no es deseado y eso se ve en las cifras de crímenes contra los niños. El informe revela que por cada 100 hombres pobres hay 120,3 mujeres pobres. Una de las soluciones es cambiar el comportamiento cultural, que se entienda que los empleos y la remuneración salarial deben ser otorgados por capacidades y méritos y no por pertenecer a uno u otro género. A ver, Mauricio, vamos a masticar esto. A ver, ¿cómo le parece? Un poquito y más despacio. Lo que tenemos, estudiamos más que antes, pero seguimos teniendo menos acceso al empleo. Uh-huh. La violencia intrafamiliar no para, ustedes se dan cuenta de todo lo que nosotros registramos aquí día a día. La carga del hogar sigue siendo mayoritariamente de las mujeres. Le menciono eso por quedarme ahí en la lista. Seguimos en un país machista y absolutamente desigual. Vea, Paula, los indicadores críticos son los de desempleo. Uh-huh. Y le voy a dar dos datos. Según este estudio de Naciones Unidas, mientras el desempleo entre los hombres es del 7,2%, desempleo de 7,2, entre las mujeres es del 12,3. Mucho. Es decir, muchas más mujeres mucha desempleadas. Y si hablamos de jóvenes, entre los hombres es del 12,1, un poquito más alto, entre las mujeres del 20,8. Es decir, las mujeres jóvenes están en mucha peor condición. Las mujeres no encuentran trabajo y las que encuentran, como veíamos en la nota, tienen peor remuneración. Entonces la gente dice, pues claro, es que no se preparan y no estudian. Vimos las cifras del informe de Naciones Unidas. Por cada 10 mujeres, 6 llegan a la educación superior. Por cada 10 hombres, solo 5 llegan a la educación superior. Y el 60% de la matrícula en educación superior es de mujeres. O sea, que sí están estudiando. No, bueno, está bien, sí estudian, pero es que no salen a trabajar. La tasa de participación de las mujeres, es decir, las que salen a buscar empleo, ya sea que lo encuentren o que no lo encuentren, subió 10 puntos en los últimos 10 años. Es decir, pasó del 45% de las mujeres que antes estaban metidas en el mercado laboral a 55%. Estudian más que los hombres, han aumentado su participación en el mercado laboral buscando trabajo, sea que lo encuentren o no lo encuentren, y tienen un desempleo mayor y una peor remuneración. Las causas las mencionaba Paula, las mencionaba la nota. Por una parte, mujeres campesinas son las que llevan la peor parte. Por otro lado, las mujeres víctimas del conflicto. Por otra parte, el embarazo adolescente. Hemos mostrado en este noticiero muchísimas veces cómo una cantidad de muchachitas que ni siquiera han dejado las muñecas se las tienen que heredar ya sus hijas porque terminan teniendo niñas en edad muy temprana. Fuera de eso, la discriminación absoluta y el trabajo doméstico, la discriminación rampante, digamos, y el trabajo doméstico que se mencionaba allí. Lo grave de todo lo que acabo de decir yo es que ninguna de esas condiciones cambia, ni por decreto, ni por ley, ni por resolución. Eso cambia por una cuestión social. La cuarta parte de los hogares colombianos tiene como cabeza de familia a una mujer. De cada 4 hogares, uno tiene como cabeza de familia a una mujer. ¿Qué quiere decir eso? Mientras esas cosas no cambien, aquí va a ser muy difícil que todos los esfuerzos femeninos en la educación y en el mercado laboral se traduzcan en mejores condiciones de trabajo.